Tengo una buena noticia para los dos. A ver, y la mala noticia. Empieza por la mala. Estoy jugando un juego en el que se puede ganar sin puntería. Que para vosotros es ideal, porque claro, después de lo que habéis hecho en vuestro paso por Battlegrounds, es que sabes que me pasó ayer. Paso por Battlegrounds es honroso. Pero el suyo. Ah, bueno, eso es perdona, maté a dos un día. A mí y a él. ¿Sabes? A mí y a él. ¿Tú te acuerdas el tiempo ese que nos dijo de jugar juntos y ya nos lo ha dicho nunca más? Jugué una y dije nunca más. Tú toda la razón. Tampoco no sé si eres la persona más indicada para para decir que es que a ver si vamos un día. Aún te estoy esperando en el Warframe. Sí. Ya he hecho mis horas a grindear contigo. Mis 30. Gané una partida ayer en Fortnite. Sabes que soy muy bueno, ¿no? Jugando a Fortnite. Buenísimo. ¿Con quién hiciste squad? Que juego solo. De hecho, jugaste contra uno de mis alumnos. Te lo presentaré. Y dale. ¿Cuántos años tiene? ¿Sabes? 11, pero bueno, está en la media. Que uno de League of Legends venga a criticar la edad de los jugadores de la comunidad. Ojo, fíjate cómo tiene que ser, ¿eh? Cómo tiene que ser la comunidad. Quedábamos tres, ¿vale? Y no sé si habéis visto Fortnite, los dos, otros, que el otro era yo, empezaron así a picarse, a construir para arriba, hasta que arriba del todo, uno mató a otro. Y ya la zona se cerraba, y el de arriba dijo, coño, ¿cómo bajo de aquí? Y empezó a construir por arriba. Y yo estaba abajo, mirándolo, y digo, claro, ¿cómo te doy desde aquí? Y entonces dije, calla, ¿y si le rompo el suelo donde está? Y desde ahí arriba hago, ta ta ta ta, se rompe el suelo y hace, ¡pum! Has ganado la partida. Supongo que sin matarlo. Le dieron un chupachup. Pero supongo que con el sistema de captura que tenemos ahora, con el show de experience y tal, esto está grabado, ¿no? Tengo la foto que te pasé por WhatsApp, la pondrás no en está, la edición. La foto solo pone victoria, no dice que sea tuya. No, pero se ve la construcción. No está grabada. No grabaste últimos 30 segundos de eso. Si no lo grabaste, no existe, Albert. Qué asco internet hoy en día. Pero una cosa. Tú disparas al cielo, muy al cielo, y la bala llega, no cae. O sea, ¿qué realismo es ese? Que tiene trayectoria. Da igual. El tema es que Fortnite lo está petando. Eso sí. Sí, pero ya lo hablamos en el podcast. ¿Te acuerdas? Esto pasó, es que no me viene a la mente. Esto que dices de que si no lo grabas, no existe. Claro. Todo esto, ¿te acuerdas tú de la anécdota que conté aquella yo en Twitter? Que pasó, salió en Antena 3 noticias. Ah, lo de las cacas. Que pisé tres cacas el mismo día. Es que me acabo de acordar, porque la tercera vez que la pisé fue porque yo quería hacerle una foto a la caca que había pisado por segunda vez y no la encontraba, y mientras la buscaba volví a pisar por culpa de... Si no lo grabas, no existe. ¿Ese? Tres veces en un mismo día. Bueno, más allá de esto, yo sí, he estado estas últimas semanas que no hemos hecho tabernas por culpa de... Esto habría que hablarlo, ¿eh? ¿Cómo nos vendió la semana pasada? Terrible. ¿Qué te pareció eso? Porque la semana pasada supongo que no nos visteis ni a mí ni a Mote. Pero a él sí. Pero a este... ¿Quieres que os diga la verdad? Yo creo que no, la gente que ahora nos está viendo no me vio la semana pasada, porque no, la gente que nos ve... Baja un poco, que lean un poco esto, mientras tú dices este discurso de que no te vieron. La gente que no me vieron, ¿sabéis por qué? Porque la gente que nos mira, mira calidad. La gente que nos mira, cuando no estamos, no mira lo que hacen ese domingo. Qué sucio, voy a escribir un tuit a Janareras. No mira, dice, bueno, pues ya, cuando vuelvan. Claro. Sí. O sea, por ejemplo, esta semana no hay Dragon Ball Super, que le quedan dos capítulos para acabar, ¿vale? Sí. Yo no voy a mirar Yoko Naro Joto, que es lo que sale, porque Yoko, no sale. Yoko Naro Joto. Pues el símil es exactamente lo mismo. No. ¿Sabes? Yoko Naro Joto. Con dos T's, ¿eh? No Joto de... Ah, ¿existe de verdad? No lo sé. Pero podría existir. Le invitan a un programa y viene aquí a rajar del programa donde me han invitado. Qué feo. Qué cosa. No, pero la producción que tienen ahí es buena, ¿eh? ¿Qué es? Pues si la haces tú, la nuestra. Madre mía. Leming excavador, ¿sabes? Leming excavador. Venga, tierra de encima. Leming excavador. Bueno, alguien tiene que sacrificarse. Y he estado jugando de división. Oh, ¿a dos ya? No, ojalá. Ah, qué gran noticia, Mote. A ver. Qué gran noticia, Destiny 2. Qué gran noticia, Destiny 2, dijimos después de... Ya. Qué gran noticia. Hay una cosa del comunicado que me gustó un montón, Mode. Hacen un... Como sabéis, se ha anunciado The Division 2, que se va a enseñar en el E3, ¿no? Pero en el comunicado, donde cuentan que harán segunda parte, cada cual, hay una frase que tú, si tú ves allí, se ve una frase, ¿no? Palabras. Pero se hace así con los ojos, como con el plus, ¿te acuerdas? Con el plus. Sí, se hace así, se ve a uno de Ubisoft con un rifle francotirador apuntando a la cabeza de Bungie, haciendo... clac, toma. Porque dicen, sacaremos segunda parte, pero que sepáis que toda la experiencia que hemos adquirido durante estos 2 años de Division será trasladada tal cual a The Division 2. Es un poco como, no os asustéis que porque haya habido uno que se haya cargado todo lo bueno que hicimos y empecemos de cero, nosotros intentaremos que todo pero lo bueno que ya, hemos... ya veremos, porque The Division tiene muchas cosas, pero la historia por lo menos está muy bien. Yo sigo jugando. He vuelto a jugar a The Division mucho tiempo después de haberlo dejado. En 2015. Pero yo recordaba, la historia estaba bien hecha. El problema de The Division no venía con la historia, no venía con la campaña, venía después. Era un juego para jugar muchas horas, pero cuando terminabas la campaña, esas horas que había para jugar no se transformaban en una experiencia jugable decente. Pero era un poco el germen del Battle Royale, incluso. ¿Qué intentas ligar tú aquí ahora? ¿Qué dices? Yo me acuerdo cuando entrabas. Tú no has jugado de Division en tu vida, güey. Yo hablaba de la Dark Zone. Pero es un juego PvE. Sí, ¿vale? Básicamente, sí tiene PvP, pero es un juego PvE. No. Es un juego PvP que, gracias a 1.8, ahora tiene mucho PvP. Pero originalmente el objetivo era PvP. O sea, era 30 y Dark Zone. 30 niveles para subir PvE. Sí, y misiones y las 2 incursiones que había de salida. Sí, pues. Eso fue. No estaban de salida, dos incursiones. Una entró, llegó un par de o tres de semanas más. O un mes más tarde. Sea como sea, yo creo que. Y de hecho lo dijimos aquí la semana pasada, creo que fue Mote. Ubisoft, si algo hay que reconocerle, es que arriesga. Y yo creo que, visto el éxito que al final ha acabado teniendo, porque es un éxito tanto a ventas como a nivel de jugadores ahora, que se anuncie Division 2 y que ellos sean conscientes de que para esa segunda entrega hay que hacer algo nuevo, algo fresco, pero además aportar muchas de las buenas ideas que tiene ahora mismo de Division, yo creo que puede ser algo interesante en The Division 2. Yo tengo 130 horas jugadas en Division. Pues, 130. 200, no lo digo porque te lo pone, te lo pone en el de esto más. Has dedicado de tu vida 5 días y yo para el análisis hice 70. Y me acuerdo. Son muchas horas, ¿no? No, espérate, es que ahora te voy a contar el porqué. Porque. Como un Warframe, dejaste el ordenador en el. No, llegué a nivel 30, vi un par de vueltas hasta el Dark Zone, no sé qué, y dije, yo voy a preparar el análisis. Y este me dijo, ni se te ocurra escribir un análisis cuando acabas de salir del nivel 30, no conoces nada. Vente conmigo. Y estuvimos jugando eso, 10, 15 horas ahí dando vueltas. Bueno, él mandaba mucho, muy plasta. Y bueno, ya sabes. Y le metí ese extra y yo creo que salió un buen texto. Quedar el extra. Sí. Bueno, está bien. Yo ahora la verdad es que lo he pasado. Curiosamente estoy jugando todos los juegos. Estoy jugando. Sigo con Xenoblade. Que todavía pues sigo con Xenoblade porque con Xenoblade que el otro día le pregunté a nuestro compañero Sergio, le dije, oye, dame unas indicaciones porque aquí no me aclaro un poco, y lo que hizo fue me complicó. No, claro, es que no tienes ni idea porque Sergio es un tema curioso, ¿eh? Yo Sergio le he preguntado alguna vez algo de hay que decir que Sergio ve el programa, pero bueno, adelante. No, pues ya lo sé, pero... me dio un par de consejos que bien. Pero, buenos consejos. Pero no, era, estábamos hablando, fue después del podcast. Y la verdad es que, lamentablemente, no me han servido mucho para aclararme. A Sergio lo que le falta, además de elegir bien los titulares del podcast, es darle al enter más veces. Yo creo que le da poco. Pero ¿sabes por qué? Porque él no nació con Messenger. Nosotros los de Messenger nacimos con frase, intro. Ya, pero, y él no. Pero me recuerda. A veces antes, te escribe por Hangouts y dice, Sergio, más de 15 líneas, mail. Sí. Está bloqueado. Sí. No. Sí. Y esto, mi madre, ¿no? Escribiendo. Sí, pero las madres escriben. Hola. Pero un emoticono. Desde aquí un gran saludo a Sergio. Entonces, bueno, mi madre me escribe con la Ouija. Es un chiste de mierda. No pasa nada, es la mía, no la vuestra. Bueno, total, que también estoy jugando Borderlands 2. ¿A Borderlands 2? Ustedes sí. Tendrían que sacar el 3. Ahora con Division 2 tendría que sacar el Borderlands 3. A ver si hay huevos, porque después de The Pre-Sequel las cosas no acaban. Pre-Sequel es un poco como el Judgment, como el Ascension ese de God of War, ¿no? Es un que sacan para. No, da la sensación de que. No tiene de, ningún carisma. Da la sensación de que Pre-Sequel. Hombre, llevas a sacar el guapo, pero da la sensación un poco que el juego lo apresuraron un poco. Salió un poco demasiado deprisa, o por lo menos tienes esa sensación. Además, como salió, antes lo estábamos hablando precisamente, que salió para las consolas de antigua generación cuando ya habían salido las nuevas, es decir, salió para Xbox One, perdón, salió para Xbox 360 y PlayStation 3 cuando ya habían salido Xbox One y PlayStation 4. Pues tuvo, pero sí daba la sensación que era un juego que necesitaba un poco de trabajo más. Lo que pasa es que ahora, habiendo hecho Battleborn, oye, yo no sé la salud financiera de esta gente. Escúchame una cosa. A ti, ¿eh? Esto de que diga, venga aquí, ¿eh? Después de dos semanas y diga, estoy jugando a The Division y a Borderlands 2. Novedades. Pero me molesta un montón cuando Nintendo anuncia que si no, Master, que se... ¡No! Pues sí, no, también estoy jugando Burnout Paradise. Se puede decir, ¿no? Sí, podría saltar el embargo. Sí. Pues estoy jugando Burnout Paradise. ¿Cómo puede ser que no te guste Burnout, nada pero escúchame, nunca de lo que presenta Nintendo? Es increíble. O sea, 8 de marzo viene Nintendo. Un 8 de un marzo. Un jueves. Por la tarde. Y te presenta, te da concreción de 7 cosas nuevas. Y además, pues te dice que tiene 8 remaster, remakes o ports de éxito, no cualquier cosa de éxito, del pasado y del presente. Pero que un juego. Porque es, sí, porque South Park no es el South Park antiguo, es el nuevo, es el de hace unos meses. Sí, sí. Eso es un. ¡Flazafa! Sale. Eso. Sale un juego en junio que salió en octubre del año pasado. Claro, pero South Park. Pero tú ya no puedes decir eso de, es que 2011. Un jueves. Escúchame. Bueno, perdón, es verdad, Okami es 2006. Claro, es que ya, además de sumar el GOTY 2011, 2012, 2014, 2016 y 2015 y 2017, sumamos el mejor juego de South Park de la historia. El de Dragon Age. Exacto, sumamos el mejor South Park de la historia. Puedes decir a la gente. Y Undertale, el mejor indie de la historia. Puedes decir. Y Okami, el mejor no Zelda de la historia. Claro, es que el mejor Zelda no Zelda. Exacto. ¿Puedes decir a la gente y confirmar aquí delante de todo el mundo que sí, el juego de Sushi lo analizaré yo? Sí. ¿Sí? ¿Se lo damos a él? Y el Mario ahí. Se lo damos a él. A ver, yo sé que tú eres un profesional del tenis, ¿vale? Y a mí me gustaría darte el Mario Ace Tennis porque, a ver, tiene pinta de parecerse el de GameCube. Y hay un modo sin florituras. Sí. Yo analicé el de Wii U. Y le di un 6, creo. ¿Este es una revisión del de Wii U? No, este es nuevo. ¿Le diste un qué? Un 6 o algo menos. Voy muy tranquilo, entonces. Sí, pero este tiene buena pinta. Y no me gustaría... ¿no tenía buena pinta el otro? No. Y no me gustaría que, porque el juego es un buen juego de tenis, tanto arcade como... ¡Ojo! Arcade, realista y con los Joy-Cons como si fuera Wii Sports. ¡Oh! La Wii se vendió como se vendió la Wii, que lo has escuchado mil veces. ¡Con el minijuego de tenis! A mí me sorprende, ¿sí? A mí que me lo he dicho siempre. Que tenga la jeta aún de seguir viendo el programa, pero no solo él. Todos los que estos... No, es que Nintendo esto, es que no anuncian nada tal cual. Y cada mes... Albert, voy a citar el audio... Es que no... Como la gente que raja de Cristiano. Dame el móvil, que voy a... La gente que raja de Cristiano y cada semana... Dame el móvil que voy a poner la frase de... He asistido a la muerte de Nintendo. Qué bueno. Ah, no lo sabes. En Twitter nos citan uno. Qué bonito está escuchar cosas con la perspectiva del tiempo. Un podcast de cuando sale Switch y donde tú dijiste. Pero. Tú dijiste, hemos asistido a la muerte de Nintendo. Él dijo, no venderá mucho. Y yo, no, dije, yo estamos. Yo dije, literalmente, pues yo escuché. Yo dije. Veo difícil que Nintendo supere los 15 millones de consolas. Pero de los tres, ¿quién tenía razón? En ese podcast. Me dejas decir una cosa. Ah, una cosa, perdón. Antes de volver esto, pues oficialmente podemos decir que Wii U es la peor consola de la historia. No, la más inútil. ¿La más inútil? Pero no la peor. Porque ahora todo lo de Wii U ya está. A ver, lo bueno de que saquen tantos remasters seguidos es que en 2019 ya sean todos nuevos los juegos. ¿Sabes? Ya no hay más. ¿Sabes lo que me toca los huevos? Que el único que quiero remaster de edad, que es el Wonderful 101, no lo van a sacar. ¿Y el Smash Bros. Es nuevo o no? Es nuevo. ¿Seguro? Un jueves, un Smash Bros. Claro. Un jueves 8 de marzo. Has ganado el E3 ya. ¿Sabes? No, es que solo con eso hubieras ganado el E3. No, ya lo has ganado. Es que ya lo has ganado. Ya lo has ganado, sí. ¿Y es para este año? Sí, junto con el online de pago. ¿Qué es esto? Claro. ¿Qué con esto? Pon así, es que no estaba cómodo yo ahora. Free. Claro, tenemos libertad. Exacto. ¿Vale? Free es gratis, no libertad. Freedom Station, sí, es que... Porque ahora estoy haciendo. Es que los jueves hago inglés y luego pum, Nintendo Direct. Has puesto free, en lugar de. No, lo prestitos. Todos los que lleváis meses rajando de todo, todo lo que. Escondidito. Es que yo me acuerdo. Tapaditos. Anuncias. Tienes razón, Albert. ¿Cuántos juegos de Nintendo tienes en Switch? Como mínimo 3. ¿Cuántos juegos tienes en Switch? Como mínimo 3 o 4 como mínimo. ¿Qué juegos tienes en Switch? Zelda, Mario, Splatoon. Mario Kart. Stardew. Vale, ¿cuántos juegos originales tienes en Switch que hayan salido para Switch? ¿Todos estos? No, solo para Switch. ¿A dónde quieres llegar? Solo para Switch. De los que tienes. Solo para Switch. Zelda no. ¿Qué le pasa a Zelda? Es de Wii U. No, ¿cómo? Es de las dos. ¿Qué salió? Pero no es exclusivo de Switch. ¿Cómo puede transcribir? ¿Es exclusivo de Switch o no? Es exclusivo de Nintendo. ¿Pero es exclusivo de Switch? ¿Qué juegos? Mario Kart. ¿Cómo es exclusivo de Switch? Stardew Valley. Pero tú como usuario de Xbox, te estás para la Yo soy usuario de todo, esa es la diferencia. Yo también. Da igual. Yo también. Yo no me llamo Nintendo. Ciudadano del mundo, ahora se va a definir No pongo Nintendero en mi perfil. Volviendo al tema interesante, 8 de enero te dicen hoy, anuncio, hoy vamos a hacer un mini direct. Y te explican cuatro cosillas y la gente dice, y la gente como mote, sí, diciendo, ¿esto es lo que tienen para el 2018? Pues en febrero, pum, la revolución de Nintendo Labo. Y en marzo, pum, el direct. Y en total, en 3 meses se ha hablado de 30 juegos para Switch. Sí. Algunos nuevos, algunos ports. Voy a quitar esto otra vez. Algunos ports. ¿Y qué pasa a esta gente? Que no vienen y te piden, oye, chicos, perdón. No, eso. Pues que no te cuesta nada. No te cuesta nada. Yo decir, he estado equivocado. Ven y dinos. Espera. Perdón, porque ayer. Pide perdón. Te lo digo en serio. Yo lo lamento mucho porque a mí me ganó un juego de sushi. Ese que tú me pusiste me dice, ¿cómo te han pasado la mano por la cara? Juegos nuevos, sushi, no sé qué. Y dije, sí, señor. Ahí no tengo nada que decir. Cuando te ponen un juego de estas características, yo lo dije en Twitter y hay mucho remaster. Yo creo que lo que están haciendo con Wii U es abusar un poco. ¿Por qué? Bueno, pues porque si en un año has vendido más consolas que toda la vida de Wii U, pues está claro, pero tendrás que aprovechar. Pero es verdad que son muchos remasters, muchos remakes. Yo creo que el de Luigi's Mansion está equivocado. No tendría que ser en 3DS, sino en Switch. No se va a ver mejor. Pero es que va a ser un remake que se verá peor. Va a ser un remake que se va a ver peor. Pero, más allá de esto, y que ha habido muchos remakes de South Park que lo cambien, no sé qué, no sé cuántos, se concretaron cosas del Octopath, que ya lo tenemos para junio. Se hablaron cosas de la expansión de Splatoon, ¿sabes? El tema del Smash, no sé qué. Hay cosas nuevas ya en el horizonte que tienen muy buena pinta. Y hay que decir, con los Dark Souls, cuando sale y se ve en la pantalla portátil, dices... Sí, pero unas 4K mejora. Yo te digo una cosa, yo no sé vosotros, yo a mí no sé si... Primero que el control original de Dark Souls, la gente tiene muy mala memoria. Sí. Y tiene muy mala memoria, no porque... A ver, no es que el control de Dark Souls fuera... Bueno, no es el mejor control de un Dark Souls, vamos a ponerlo así. Se pulió bastante con el 2, con Bloodborne, que me un poco, y con el Dark Souls 3 también. Pero... Yo, por ejemplo, yo juego solamente en portátil, en modo portátil, lo he hecho muchas veces, no, o sea, de hecho no sé ni dónde tengo el dock, sí, ya lo digo. Entonces, yo no pues mira que vale 90 euros eso, Pues no lo sé, pues ahí estará. O sea, no estoy seguro de cómo va a ser manejarlo eso con el de esto, no lo sé, y de todos modos... Tengo que decir que llegue a Switch. No estoy seguro de que sea para el público de Switch. Creo que si has querido jugar a Dark Souls, hay otros sitios para jugar a Dark Souls y mejor. Pero bueno, oye, yo nunca me quejo de que salgan juegos. Que Dark Souls, visto el metraje de que se ha visto, quizá todos, ¿no? No esperábamos, pero teníamos la esperanza, la ilusión de... Ojalá no sea solo un remaster, sino una puesta al día, más un reboot o más un... No remake, ¿no? Pero... Yo prefiero remake que reboot. Claro, sí. Yo es que ahora mismo, después de jugar a Dark Souls 3, pienso en... Más allá de que, yo siempre he dicho, o sea, el diseño de niveles de Dark Souls 1 es el mejor de la saga, insuperable. Pero, ahora bien, jugablemente dices... Ish, después del 3, sobre todo, que el 3 es una pasada, jugablemente, volver a uno se te puede hacer un poco cuesta arriba, ¿no? El que me ha dejado un poco frío es el No More Heroes. ¿A que sí? ¿Jugasteis a los dos primeros? Era de lo mejor de Wii, creo yo. Y tampoco... está muy bien. Y este me pareció un compendio de minijuegos que no me acabó de encajar demasiado. Yo creo que lo que se enseñó no era el core del juego, no puede ser. Es que no sería No More. Yo tengo la duda de si cada mundo tiene su minijuego o esos son minijuegos y está la aventura, ¿sabes lo que quiero decirte? Está ahí la duda, no es un No More Heroes 3 y por ahí podrían ir los tiros. A mí me dejó un poco frío, aunque claro, es uno de los nuevos que enseñaron. El de minijuegos. Hablando de minijuegos, muy cortito. WarioWare. O sea, yo destrocé el de Game Boy Advance. Hostia, el de Game Boy Advance. Match, tío. ¿No os acordáis de los microjuegos de dos segundos, pum, pum, pum, meter el dedo en la nariz? Es que... ¡Ah, bueno! Es que era espectáculo. El primero no, sí. No había uno en DS, ¿eh? También, luego salió uno. Ah, ese es el que sí, me suena a mí. Esto me encantó. Totalmente descolocado, esto me, Advance. Sí, el primero era Advance. Esto me encantó. Lo tengo ahí, además. Me encantó, me encantó. Y es... Ah, puede ser. Sí, que Boy Advance. Es verdad que tenía doble pantalla. Que sí. Vale, vale. Sí, sí, correcto. No. ¿Qué dices? No, se abría, pero solo tenía una pantalla. Y entonces sí que... Ah, bueno, perdón. Sí, que se abrían dos. Sí, correcto. Vale, vale. Podemos... Es que me llevo un par de minutos descolocado. Que llamas. Al final, la gente es mensaje que tiene. ¿Creéis que The Division 2 va a traer Battle Royale? Ah, sí. Segurísimo, descarado. Es que se huele. Descarado. Se huele. Descarado. Y... Descarado. Ah, de hecho. Es más, el próximo Zelda va a venir con Battle Royale. No, te digo una cosa, Mote. Tocándolo rápido, siempre se decía lo de los Battle Royale, ¿no? A la que venga una triple A ya con Battle Royale bien hecho, que es un poco lo que está haciendo con Fortnite, ¿no? Pues viene Epic con todo el dinero del mundo y hace. Toma, lo hago bien. Es Epic. Con vuestro dinero de Paragon. Quiero decir que posiblemente. Vuestro dinero de Paragon. Vuestro dinero de Paragon. Toma, y con las ideas de Blue Home, que funciona, ¿no? Pero sí, sí, con Division tendrás seguro. Seguro. Con, seguro. Vuestra, con, la, el dinero, con vuestro dinero de Paragon, con las ideas de Blue Home y con, viendo que el motor, que dices, pues la excusa es como te dejé el motor para hacer. Una para cosa. Hacer Battlegrounds. Pues. Escúchame una cosa, Mote. En realidad, The Division 1 ya tiene un Battle Royale, que es el modo Survival, que es ese modo que viene de un DLC, que. Solo que es un. Por eso digo que Ubisoft tiende a arriesgar y no hacer no un Battle Royale. Pero no es un Battle Royale. Perdona, entran, no sé si eran 20, 30 o 40 en un mapa en Nueva York y tienen que encontrar la salida. Primero y que, tú tienes que sobrevivir contra todos y contra el ambiente. Pero primero que. Es un juego de supervivencia. Eso lo metieron. Survival, sí, es un DLC. Se llama muy chulo, es muy es chulo. Es un DLC, se llama Survival, vale, ya. Es muy chulo. Sea, yo he hecho varios. Sí. Lo único que tienes, pero ahí, si no quieres pegarte con nadie, no te pegas. Porque hay el modo PvE y PvP. Hay un modo PvP que si no quieres no te pegas con bueno, nadie. Yo en, bueno, a ver, yo en 10 no cuenta en, quedar uno. Cuenta salir. Y pueden salir 10, 20, 30. Lo que te vengo a decir es, por un lado, habrá un Battle Royale y por otro, no creo que Ubisoft se limite a clonar. Porque, insisto una vez más, Ubisoft, si algo nos ha demostrado los últimos años, es que intenta aportar algo nuevo a lo que hace. Entonces yo. Lo habrá, pero yo creo que le dará un giro. Por cierto, ¿sabéis a qué he estado jugando también? Bueno, en realidad, te quiero decir, todos estos días. No, desde antes de ayer que salió. Yo también quiero hablar luego de eso. A ver, Vermintide 2. Y ha salido, el viernes, ¿no? Sí. Llevaba en fase beta porque podías... Una experiencia magnífica, yo creo, con Vermintide. Pues no consigo... No, yo, Vermintide, y lo jugué... Este es un juego de 4, ¿no? Sí, de para 4, sí. Vale. Era como un Left 4 Dead, con el dos, primero. Es imposible jugar. ¿Y este? Ayer... Literalmente, ¿eh? Bueno, perdón, el día que lo compré, literalmente, tardé 3 horas en completar la primera mesa. Es normal. Es normal, sí, sí, es lo más fácil. Sigue siendo la segunda parte, es genial. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Es muy avasallador. Es un juego difícil. Es muy avasallador. Además, que primero que el primer Vermintide tenías el control, no era habitual, ¿vale? Y tú ibas a melee, ¿vale? Y yo siempre he pensado que los juegos a melee en primera persona son juegos. Que son más difíciles de gestionar. Sí. Recordemos Skyrim. Sí, pero, yo lo pensaba con Daylight, por ejemplo, que me acordaba que cuando ibas ahí también era complicado. Bueno, pues si tú. Hay muchos bichos. Muchos bichos que pegan muchísimo. Y son misiones de. Tu arma de, a distancia es muy limitada. Nada, claro, sí. Y sufres muchísimo. Yo pues, me acuerdo con dos. O sea, estuvimos una tarde entera. Y después de gritarnos mutuamente, y llegó un momento en que ya no nos gritábamos más porque la voz ya tiene un límite. Tiene un límite donde te acabas afónico y dices: no vale la pena poner en juego nuestra relación por pues la segunda parte lo que se ha hecho es sigue la fórmula del primero. Lo que plantea son misiones tranquilamente de 20 minutos, 25, muy exigentes, difíciles. Sin un respiro, en las que si fracasas en el minuto 23 en el jefe final o en la parte final, vuelta a empezar desde cero. Desde cero, sin punto de guardado, o sea, es tal. Esto a mí me puede. Pero lo que han hecho es. Es que hemos crecido ya con esto, como para. Meter un sistema de progresión. Ahora, las 5 clases tienen cada una 3 ramas de talentos y 3 subclases. Entonces, lo que era la elfa, por ejemplo, pues ahora tiene una variante que es la Knight. Nightshade, Nightstalker o tal, que se hace invisible, que ataca por detrás con dagas. Hay de cada clase ramas para tú personalizar, para tú customizar, para que al final haya un montón de clases. Le han hecho un poco, sin llegar al diablo, pero sí el introducir el concepto builds, el concepto equipo, el concepto sí, más progresión, grindeo, roleo, pero es un juego exigente. Y de oleadas. Sí, bueno, más que de oleadas es, al final son misiones lineales como las de Left 4 Dead, pero sí que el digamos, si tú llegas a un punto, el reto está ahí. O sea, hay un, se activa un algo y un trigger y aparecen 150. Esos triggers en esta segunda parte, una de las cosas que han hecho es, en el 1, cuando llegas a esta zona, aquí había ese trigger. Sí. Cuando fracasabas, volvías, y cuando llegas ahí, ahí había ese trigger. Sí. Ahora es todo dinámico, quiero decir, es posible que una zona que la primera vez que la has jugado la has hecho andando porque no salía nada, de repente ahí salen dos bosses y tres oleadas. Entonces cada misión, aunque la rejuegues, ¿sabes aquello que se dice? Sí. Son diferentes unas de otras. Realmente cuando estás jugando y te das cuenta que aquí has muerto 20 veces pero que ahora no está pasando nada, dices, ah, coño. Pues bueno, eso pasa también en Left 4 Dead, que porque las oleadas sí, eran distintas y te venía el gigantón. Pero aquí lo han hecho muy, momento, tal, lo han hecho muy dinámico. Left 4 Dead lo que tenía es que como jugaras era con... Jodido, ¿eh? Es que como, jugaras, como jugaras con no, pues esto es con un alguien, Left 4 Dead. Como cuando jugabas con alguien que no sabía jugar a Left 4 Dead, le pasa a verme era un cono, o sea, era un handicap porque además... Era un lastre muy grande, amigo, le pasa. O sea, es que claro, es que... No puedes. Al final, por ejemplo, Vermintide, una de las cosas que tienes, como recordabas del 1, durante toda la misión, lo mismo hay en todo el recorrido, tres pociones de vida. Uh-huh. Si tú vas con un lastre que pilla, se toma poción, vuelve a pillar, se toma otra poción y tal cual, al final... Afecta al grupo. Había tres, afecta a todo el mundo. Entonces sí que es cierto, yo estoy muy de acuerdo, uh-huh. Mis primeras 3 horas con el 2 fueron de... Uf, o sea, esto es muy cuesta arriba. Ahora, a la que empiezas a pillar equipo, más crítico, un talento, son cosas... Ah, esto se empieza a hacer llevadero. Yo particularmente lo recomiendo a los números me remito. Fíjate cómo está de... Han hecho una cosa muy guapa con Twitch, ¿lo has visto? Sí. Puedes integrar el juego con tu cuenta de Twitch. Uh-huh. Entonces, si tú estás streameando y la integras en lo que es el canal de Twitch, de vez en cuando sale un mensajito en plan, ¿qué queréis? Que spawnee, le pregunta, ¿no? La CPU, ¿qué quieres? Que spawnee un boss de este tipo o uno de este otro. Aquí la gente en el chat empieza la B. Y eso va alterando y de repente dice, ha ganado la B. Y se está muy bien. ¡Pum! Esto, ¿no? Alteran la partida de la persona que está jugando. Han llegado a un acuerdo Twitch con varios juegos además para integrarlo. Para promover la integración, sobre todo para hacer la vida del streamer más fácil. Bueno, a fin de cuentas, cuando tú streameas, streamear y jugar al mismo tiempo es algo muy difícil. Sí. ¿Vale? Sobre todo si eres un jugador profesional. Ellos no hablan con la gente prácticamente y se dedican a jugar. Salvo cuando ves, yo es que el otro día veía a Ninja o a Summit o a Lyric y de repente lo te veo una partida de Ninja. Pero son streamers, Fortnite, pero son streamers. Decía así, ¿no? Lo estaba viendo y estaba jugando a Fortnite, quedaban 10, ¿no? 10, 9, pa, pa, se carga 2, tal, tal. Hello, thanks for the second, pam, matado, pum, he ganado la partida. Sí. Y coño, yo que he hecho fotos y lo mando por WhatsApp. Él, y miré y en una partida de 100 de Fortnite. Se había cargado 25. Sí, sí. O sea, hay una cuarta parte del servidor de 100 que te has cargado tú solo. Es que... Ahora hay un... Y el tío hablando, ¿eh? Gracias por la suscripción. Tristísimo, porque además dejó a 25 chavales de primer curso llorando. Pues hablando de servidores. No, una cosa antes. ¿Qué vas a ligar aquí ahora? No, una cosa antes. Que estuve con Bloodborne, jugando Bloodborne. Sí. Oh, hablemos de Bloodborne. ¿Qué escribís? ¿Qué primeras horas tiene? Y ahora que bueno, me he acordado por lo de Vermintide, que dices, todo pega mucho, pero en Bloodborne, si coges un personaje... Yo hice un personaje, el primer personaje, hacía mucho tiempo que no jugaba. ¿Bloodborne es 2014? 2013, creo. Sí. O sea, no, 2014. Tienes. Bueno, total, que yo dije, bueno, voy a coger el primer tal, no sé qué, y me cogí un personaje sin vitalidad, y viene el primer bicho y hace... ¡Toink! ¡Toink! Y eso que tiene la mecánica esa de regain, que puedes recuperar parte de la vida, que... Entonces hoy dije, vamos a salir de aquí y vamos a crear, a ver cuál es el que tiene la vitalidad más alta. A mí Bloodborne, yo creo que es uno de los 3 mejores juegos de PlayStation 4 y me encanta, bueno, yo soy muy fan de Dark Souls y a mí me maravilló, o sea, lo hemos hablado más de una vez, el sentido de terror que tiene sin ser un juego de terror, ¿no? El miedo que te genera el ambiente, el tipo de enemigos. Yo creo que se desinfla un poco al final ese ambiente. Sí, es un poco más rush, sí. Pero yo me acuerdo la primera vez que bajas una escalera y por la calle se van pasando esos con la campana. Sí, pong, las cuatro. A la hoguera, además es un mob de o sea, llega igual 10. Las 4 o 5 primeras horas para mí son de lo mejor. Pero, de toda la, no, pero el juego además tiene la zona esa de la biblioteca, una zona que parece que va a ser otro universo, no sé qué, que es una gozada total. A mí me sabe mal porque lo jugué tanto, tanto. Me he sacado el platino, pero es que yo solo tengo 3 platinos en toda mi historia de PlayStation. Y lo he jugado tanto, tanto, que es que no le veo el sentido de volverlo a jugar porque me lo tengo como muy quemado, ¿no? Pero es que crearte esa clase que es de mierda. Pero yo no soy de esos, ¿sabes? Franchuzas, ¿sabes? Sí. Es de esos que se lo pasa, luego se lo pasa con nivel 1 y luego se lo pasa con no sé qué, ¿sabes? Franchuzas tiene muchas cosas ya que tampoco acaban de... no acaban de encajar, ¿no? Fíjate, ahora que decías esto, mote de Bloodborne, que es que lo daban gratis, ¿no? Con PS. Sí, lo dieron con PS Plus este mes. Había la comunidad de Souls, había hecho una iniciativa que era a repoblar. ¿Cómo se llama el Tristán? ¿O cómo era el pueblo de. Yarnam. Que querían un poco recuperar el espíritu PvP, que fue un poco, pasó un poco desapercibido en Bloodborne. Una de las cosas que yo flipo con la saga Souls es la cantidad, creo que lo dije hace poco, la cantidad brutal de gente que juega en cualquier momento del día. Hablo mote de cifras de 15-20 mil cada día a Dark Souls 3. Entonces, yo me acuerdo que en Reddit pregunté, digo, oye, digo, ¿cómo puede ser que después de tantos años haya 20.000 personas que estés en el top 15 de Steam? ¿Cómo puede ser que eso esté allí? Y lo que le mueve es un poco el factor PvP. Claro. O sea, el factor joder a la gente. No, es que hay arenas. No, pero, sí, pero hay zonas donde la gente se espera, como la zona del campanar del. ¿De cuál era? Del Dark Souls 2, me parece. O del 1. Del 1. Antes de las gárgolas, y la gente ahí machacándote y matándote. Sí, pero. El 1. Además, en Dark Souls 3 lo que se hizo es un poco no competitivo. Pero incluso hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay gente esperando en las gárgolas. O sea, hoy, en el 1, ¿eh? Comunidades muy grandes. Yo jugué no hace mucho en el 1. Y dije, hombre, aquí me molaría, tal, yo esto hace, estoy un poco desentrenado, a ver si puede entrar alguien, tal, ayuda. Tienes que usar el y veo un tío correr y dije, este me va a ir, ahora no sé, hostia. Yo en el 2 llegué a un punto que desconecté la consola en un sitio que ahora quería, porque es que era imposible, te machacaban todo el rato. Te dice jugar offline, que ya está. Sí, es que, claro, si lo que quieres. Pero la experiencia me gusta, ¿eh? A mí me encanta jugar. Y además, los he analizado todos y los analizas offline. Porque no puedes jugar, online los últimos 2-3 días. O sea, yo, por ejemplo, cuando. Porque no hay gente. No, pero yo digo, cuando yo juego online y me invaden, lo que hago es matarlos y sigo. ¿Por qué os molesta tanto esto? Matarlos y sigo. Dice, ¿sabes? Claro. Luego cuando gana con una squad, hace una foto ahí que solo se ve victoria. ¿Lo viste? Siempre pone las pantallas así bien gordas y nos envía una captura torcida donde se ve su nombre y de justo donde está la squad, esa parte está cortada de la foto. ¿Qué? Y le dije, bueno, envíame una captura o graba la partida. ¿Grabar? ¿Se puede grabar en PC? No sabía. Yo pensaba que era de consola solo porque el botón share no lo tengo. ¿Y cómo se hace lo de screenshot en PC? Es que claro, no sé. Es durísimo. Sacar el móvil para. Pero hablando de juegos masivos. Shadowplay, ahora Shadowplay, no sé qué. Y saca una foto rastrera con el móvil. Terrible. La podemos enseñar esa foto. Ponla, la mía. Si me había dicho ponla. Para que no, pero pon la primera que envió. El juego de mi vida, que no hay nadie más que juego solo. Sí, claro. Encima no riáis que no tenga amigos. Sí, ahora lo que no entiendes es que no sigues a nosotros. Sí, que somos como la familia. Sí. Bueno, él. Pero él es. Tiene cosillas que a veces. Sí, no, está agresivo. Sí. Está hostil. Pero a ver, es normal, ¿eh? Un año diciendo que Switch una vez no llegará a 15 millones, sino un año son 15 millones. Y dice, no tiene juegos y salen juegos nuevos y viejos y de toda la vida. Viejos tampoco. 2006 tampoco está viejo. Ya, pero claro, cuando sale uno del año pasado tampoco te gusta. A mí me encanta. A mí me encanta que salgan juegos. El jugar el juego del culo fracturado cagando en el lavabo es lo más bonito. Es lo más alegórico que hay en el mundo. No sé, es que la traducción es así un poco libre, ¿eh? Sí, porque no olvidemos que una de las cosas que no hemos tocado aún hoy, que todos los juegos que se presentaron en Switch no hemos tocado hoy, es verdad. Ganan su valor a tener en cuenta que puedes jugarlos en cualquier sitio. Sí. Pero es una, voy a decir una cosa, Albert, los perros no nos los merecemos, son unos animales. ¿Vale? Es que no nos merecemos, tío, los tienes ahí. Tú llegas a casa cansado, ¿vale? Porque llegas cansado. Contentos. Tal, no sé qué, ha llovido, tal, no sé qué. Y el tío, ¿cómo te recibe el perro? Contento. Lámete, tal, no sé qué. Tú has tenido un mal día. El perro ha tenido un mal día. No tiene problemas. Tú llegas tú y eres el rey de casa. El perro, no nos lo merecemos. Que no lo merecemos, no lo merecemos. ¿Y dónde puedes jugar Switch? En el lavabo. Claro. Si es que ahora, ¿qué dices? O cambia un juego de 2006 y dices, hombre, el Crash, ¿no? Que sale para todos los juegos, pero ¿qué? ¿Lo puedes jugar en la moto? Ah, bueno, espérate. Hablemos un momento. Albert, un momento. Que Switch va a dejar de ser la mejor consola del mundo, dentro de nada. ¿Por qué? Antes de nada, un apunte. Ah, sí, ahora que sale Crash en Switch, ¿dónde está? ¿En Switch? ¿Dónde está? En Switch. Sí, perdón, estoy mansplaineando. Ahora que sale. Ya me meten un jardín yo solo, ¿sabes? Lemmings Cavador. Cric. ¿El rol de Lemmings ese? El que lo va acabando. Lemmings Cavador. Perdón. ¿Qué decías? ¿Tienes algo que contar ahí? ¡Sí, no! Ahora que Crash sale en Switch, donde está Mario Odyssey, Rayman Legends, Sonic Mania y tal, la distancia la distancia sideral que hay entre los grandes juegos de plataforma y Crash es que es la hostia. Es que yo lo de Crash, te lo digo en serio, nunca lo he entendido. ¿Sí? ¿Qué? ¿No es grande? Es enorme. Ajá. O sea, hay una brecha que... Bueno, a mí Ratchet & Clank yo creo que es muy decente. No, pero he dicho Crash. Sí, pero es que entre Crash y los otros juegos de plataformas. Ratchet también es un juego de plataformas. Sí, ¿sabes qué pasa? Y Jack. ¿Sabes qué pasa? No, está bien. Sí. No, está muy bien. También me gustan más los Jack and Daxter. ¿No? Ahí no, salva. La mascota de Sony. ¿Sabes lo que pasa? En la época del 64, tenemos que reconocer que éramos minoría. Sí. Entonces. Pero no tanta como acabó siendo, ¿eh? Yo cuando la gente dice, es que Crash. Para mí, Crash, desde que nació. Talo de hace 20 años. ¿Personaje de Nintendo? Un mierdón importantísimo. O sea, claro, yo estaba en mi casa jugando a Mario 64 y luego iba a casa de los coleguitas que tenían el Crash. Mira que, y pensaba, digo, un pasillo. Es que las aventuras, la campaña de Call of Duty se inspiró en los mapas de Crash. Y la gente, Crash. Pues esto es un mierdón. Que yo no, hace 20 años estaba jugando a Mario 64. A ver, el mejor Crash es el de Cars, lo sabe todo el mundo. ¿El de Cars? Sí, el Nitro Kart. Hostia, no. No, pues imagina. Bueno, hablando de juegos masivos, ahora sí que puedo decirlo. Yo llevo unos días jugando a Dragon Ball Online. Dragon Ball lo tenía que colar. Dragon Ball Station, ¿no? Dragon Ball Station. Bueno, yo tengo la sección de cuando hago vídeos de Dragon Ball, tenemos una sección que se llama Dragon Ball Station. ¿Lo has visto? Sí, no, claro. La intro. Sí, sí, sí, se llama medistation.com. Es la sección Dragon Ball Station. Dragon Ball Station. Es un MMO que, como no habéis visto el vídeo, que ya lleva más de 10.000 visitas, es... Qué asco es lo que acabo de hacer ahora. Es que parece, lo que acabo de hacer ahora parece de PlayStation 2016. Bueno, de las cuales 9.000 son mías. Es un MMO que se cerró en 2013 y ahora ha vuelto a la vida gracias a los fans. Gracias. Llevas un par o tres días estás así soltada. ¿Sabéis qué es lo mejor del juego? Que cuando llegas a nivel 30 puedes subir la torre de Corín, que se llama Corín en castellano, pero todavía sabemos lo que queremos decir nosotros, y te haces adulto, como si fuera Ocarina of Time. Lo que pasa es que, claro, yo soy nivel 5. Pero yo no quería... y así va a ser. Sí. No, pero lo bueno del vídeo que hice es... Yo no he jugado en mi vida un MMO, ¿vale? Pero es de Dragon Ball. Un MMO. Como papé. El tema es... Pruébalo. ¿Quién lo ha recuperado esto? Unos fanses. Pero va a contar online esto... Sí, han montado unos servidores globales que puede jugar todo el mundo. Atrás, y es canon. Ah. Y es canon. Claro. Canon no sé. No, ¿quién fue hace poco? ¿Los canon? Por ejemplo, Warhammer Online, sé que hubo un grupo que levantó servidores y de momento sigue vivo porque Electronic Arts ha dicho como, bueno, ya está, tal cual. A mí me gustó mucho en su momento, pues ahora se puede jugar, ¿vale? No sé, sí me aguanta. Pero, por ejemplo, a Blizzard, acuérdate, Blizzard en cuanto levantaron los servidores de World of Warcraft Vanilla dijo, esto... fuera. Qué ganas de y ahora ellos sacan el... Yo tengo ganas de recuperar ese, esa 2001-2002. Es que... qué ganas de ver eso. Con los pandas. Qué ganas, ¿eh? 2001-2002, cuando, me voy tenía, a Iron cuando Forge. Tenía 10 años. Me voy a Ironforge. Cuando tenía 10 media años. Media hora patas. De aquí media hora llego en Ironforge. Quedamos en Molten Core, ya vamos llegando. Hemos quedado a la raid a las 12 de la noche. Empezaremos a las 2 cuando todo el mundo llegue. A un frame. Orgrimmar así. Entrad en Molten Core y la gente pegándose en Black Rock. ¿Y por qué? ¿Por qué jugabais a esto? Porque entonces? Era increíble. Sí, ¿no? Increíble. Era increíble. Yo tengo un amigo. Bueno, quiere decir que a día de hoy yo, ¿vamos? Determinadas cosas. Yo jugaba, evidentemente, cuando salió en un servidor americano, sí, a 200 de ping. Sí. ¿Vale? Hoy, bueno, pues, eso era un servidor americano de la parte ya del este. Del este. Porque el oeste eran 400, 500. 200 de ping. Cuando Esto cuando de normal, uh-huh. ¿vale? Entonces, cuando tú se juntaba gente y un boss empezaba a tirar mierdas y tú empezabas a tirar mierdas y tal, no 600. Sé qué, tú tirabas la cura y bueno, y ya se curaría. Ahí, tú las ponías en cola las habilidades con la esperanza de que alguna llegara. Clavara. Yo también jugaba en América. Era así, ¿eh? Hombre, claro, jugabas en América porque no tenías otra. No fue un fenómeno, ¿eh? Bon, heavy, ¿eh? Un amigo, bueno, un amigo Fortnite ahora. Un amigo perdió un amigo por eso. Como se enganchó ahí, tenía que jugar 8 horas al día. Bueno, trabajo. Yo dejé WoW cuando yo me hice pasar, durante toda mi estancia en Estados Unidos, me hice pasar por chica. No sabía contar nunca esto. No. ¿Y ahora? ¿Qué jardín es este? No, es verdad. Yo durante... ¿Para qué? A ver. ¿Eh? ¿Para qué te hiciste pasar por chica? Porque me ayudaban más. ¿Ah, sí? Sí, estaba en raid, tenía a mi hermana al lado, me miraba a jugar tal cual, y jugaba en América. Entonces yo desde el primer día dije... Una vez me preguntaba a alguien, pero mientras leveleaba, ¿no? Tu hermana en esa época tenía 7 años. Que no, coño, tenía 17, 18 ya. Entonces le decía yo, oye, digo, tal espada, digo, me hizo por chica y me dio la espada. Digo, coño, pues esto va bien, ¿sabes? Porque en online, pues esto sí. Entonces le decía a mi hermana que hablara a ella. Y durante la época, no, es verdad. Yo en la época de WoW en Estados Unidos, jugaba a mi hermana, era mi hermana. Solo que jugaba yo porque era muy bueno jugando esto. Tú eres la de picos que pillé. Gente como sí, estoy flipando. Y esto es lo que hay que luchar. Esto es lo que hay que evitar. Bueno, yo la verdad es que lo dejé porque pasó a ser un trabajo. Entonces, cuando un día no pude ir a la raid, no pude, o no quise, claro, sí, o lo que sea, a las 10:30 de la noche, que yo entré al día siguiente, imagínate esto, igual yo con 30 años. Un broncón, ¿vale? Un broncón. Y viene un tío, ¿vale? Iba a ser muy desagradable, ¿vale? Iba a ser muy desagradable y muy. De poner etiquetas a ese tío que me y me vino a decir que bueno que oiga, usted qué se piensa. No. Y está claro, está delante de la y está así, ¿no? Me están metiendo la bronca por internet. Y le dije, bueno, solo tengo delante, le envió un collejón que le dejó la espalda como un interrogante, ¿entiendes? Y él te digo, es que claro, es que usted aquí se comprometió usted y dije, oye, me comprometí. Yo no recuerdo haber firmado ningún contrato. Pero es que yo voy a intentar venir aquí siempre que pueda. Pero oiga, esto es un juego, ¿eh? No vengo aquí a trabajar para Blizzard, ¿entiendes? En mi ciudad mataron uno de los más chungos de los chungos, ¿sabes? Enganchó esto y salió una expansión y fue a una tienda. MediaMarket. Fue a MediaMarket a buscar no sé qué expansión y y tal, que tenía reserva. Y no había reserva. No estaba apuntada la reserva. Dijo, y ya no existe la tienda porque se quemó. Yo voy a salir del juego. De aquí con el juego. Y lo cogió por el cuello al pobre tal. Y salió con el juego. Sí, sí, estoy sabiendo, lo sé porque conozco gente directa. Y lo enganché. Sí, sí, sí. Yo aquí salgo con la expansión. Con los pandas. A ver si entiendes que soy muy chungo. Ahora decía el fenómeno aquel. Acuérdate, qué buenos tiempos. Por ejemplo, ya no hablo de lo último, ¿eh? El lanzamiento de la Burning. Lich King, el ir a un... Lich King fue genial. Fue increíble. Las reservas y no, la Lich King, ¿te acuerdas? Y Cataclysm. Cuando el tú jugabas en la Horda, ¿no? Tú eras Horda. Yo siempre. Vale. Cuando tenías que ir a Lich King con el barco, que la gente se subía y cuando cambiaba de zona, el primer día estaba tan saturado que la mitad se caía. Y era como morir, resucitar y rezar para que algún día poder pasar de zona y llegar a Lich King. Yo te contaré la historia de mi paladín. Alianza, claro. Está pesado el tema ahora. Pues si has introducido los MMOs, que eres experto desde hace 2 semanas. De cosas random. Introduce una cosa y ahora dicen, vale, vamos allí. Y digo, ay, no. El tradeo estaba muy bien. ¿Qué? Me ha dicho que diga cosas. Que el crafteo. No, pero el tradeo, no se podía tradear con objetos. Mira, pues en Dragon Ball Online sí que se puede. Sí, claro que se podía tradear. Pues entonces, ¿por qué resopla? En WoW tenías una cosa que es. Podías decidir si tener dinero, ¿vale? O sea, era, fíjate si era un poco como la vida real. Podías decidir si dedicarte a recoger cosas y hacer dinero rápido o... Comprarlo, yo lo compraba. O perder, o sea, no tener, ser pobre como una rata durante toda tu vida a la espera de que... ¿Pero tú no comprabas en los chinos? Yo, por ejemplo, yo era enchanter, ¿vale? Y el tío que encantaba, enchanter, era un... No le está gustando el tema. Enchanter, escúchame, era un tío que se dedicaba únicamente a vender hechizos, pero ponía hechizos... ¿Dog enchanter es el encantador de perros? Escucha, sí, encantador, sí, dog enchanter, sí. Alto Whisperer, pero bueno, es igual. El total, que ponía encantamientos en las armas, en los de estos, ¿vale? Entonces, para coger los ingredientes de eso, tenías que destruir lo que normalmente la gente vendía y con lo que hacía otro. Ah, vale. ¿Vale? Yo lo tenía que desencantar, ¿vale? Con lo cual eras pobre como una rata durante toda tu vida, la esperanza que después tú te ponías ahí en la ciudad y decías, vendo, ven, vendo. Y no, pensaba, ¿qué? Y un día estaba así, ¿no? Pues aguantó bastante, publicidad, ¿no? Estaba, con esto aguantó bastantes años, ¿no? Estuve publicitando en una ciudad, en Orgrimmar, esto, y me di cuenta de mi propio patetismo mientras intentaba vender. Fracaso, ¿no? Mientras yo intentaba vender mis servicios online. ¿Sabes? Me banearon un personaje en WoW. Nunca lo dije esto. ¿Por qué? Porque... No me extraña también tú. A ver, yo también tengo derecho a meterme en el jardín, ¿vale? Yo tenía una sanadora, ¿vale? Y me ofrecía a sanar por dinero. O sea, yo, si me pagabas 10 Gs, yo iba contigo a la mazmorra y sanaba, ¿vale? Y me puse... Y era un priest, ¿vale? Y me puse el nombre Priestitude. ¿Vale? Y entonces, todo iba bien. Yo dije, yo estoy interpretando mi rol. Era un juego de rol y estoy interpretando mi rol. Yo sanaba por dinero, ¿vale? Y me pareció el nombre, me pareció cojonudo. Lo puedes censurar todo. Debería, ¿no? Pero me banearon. Alguien me reportó. Claro. Reporto esto. Oye, antes de irnos, que han pasado. Tardísimo, ¿no? Sí, es tarde. Han pasado más cosas. Sí. Rápidamente, Black Ops 4. Palitos. ¿Vuelven otra vez a los saltitos? No, el 4, no, se ponía el 4, así, en números romanos, ya sé que eso no es el 4, pero se utilizaba antes en los relojes, el 4 se ponía con 4 palos. No, ¿sí? Pero leí en Twitter que se pone así porque los americanos, y no pocos americanos, cuando salió GTA 4 con el barra palito, lo leían como A y B, no como 4, ¿vale? Por eso GTA 5 tiene la V, pero pone un 5 ahí gigante en la V, y se ve que a lo mejor también va por ahí para que los anormales... Esto me acabas de decir, tenía un reloj en la casa de mis padres en que el 4, en el número romano serán 4 palos, ¿a que sí? Sí. ¿Eh? Y siempre es una cosa que he visto, digo, y esto... No es el 4, pero el 4... Yo espero que no vuelvan a ser futuristas. Pues el T-se tenía pinta, ¿no? Ya te digo, creo que pero lo primero... Pero una cosa es que sea futurista, la otra cosa es que tenga gadgets. Tú ves ahora una película de James Bond de los años 60 y tiene gadgets, yo, y no es futurista. Particularmente pienso, bueno, después de este paso a la Segunda Guerra Mundial, yo creo que este ya paso, empieza a ser hora. Tiene huevos que pida esto, ¿no? Pero quizá ya hace un poco demasiado tiempo que no tenemos un Call of Duty con AK-47, con M4, con FAMAS. Ponlo en la actualidad. O sea, hacen una cosa. Pero es que igual esa es la actualidad, Albert. Lo que pasa es que tú no has estado en la 10 guerra. Años. Hace 11 años de esto. Hace otra vez un Modern Warfare. Vuelve a meter cosas que no te dañan a la Segunda Guerra Mundial ni al futuro. O sea, hace una cosa intermedia. Yo porque hice la mili con lanza, pero yo me cuesta. No, pero el World War II está muy bien. Está muy bien. El último. Bueno, Battlefield dicen que se va a la Segunda Guerra Mundial ahora, ¿no? Sale este año un Battlefield. ¿Pero será el 5? Sí, el uno está en... Yo creo que tienen que haber aprendido la lección del One, ¿eh? No, ¿Qué le pasa al One? El One le pasa que tienes muy poco progreso. Lo que tienen que haber aprendido... Ah, dices el multi. Yo te pensaba que era la campaña. Lo que tienen que haber aprendido es de Battlefront 2. Eso es lo que tienen que haber aprendido. Que en DICE están cagados en plan... Yo por un lado tengo claro qué es lo que quiero hacer. Por otro, sé que desde arriba van a decir qué es lo que debería hacer. Y por otro, tengo una comunidad que ya me ha castigado una vez y que la no puedo volver a cagar. ¿Pero tú equiparas la comunidad de Battlefront con la de Battlefield? Es la misma. Yo no creo que sea el te digo de otra forma. El primer día de lanzamiento es la misma. Twitter siempre va a ser terrible. Siempre que hay un juego de DICE, la comunidad de DICE es bastante fiel al juego de DICE. Y es como, si esto es bueno, daremos el paso. Si no, nos quedamos tal. Pero si Battlefront hubiera salido bien, hay mucha gente de Battlefield que llega a Battlefront. Y de la misma forma que al final son juegos... No. Pero yo me refería a Battlefield 1 porque, bueno, en el online la escasez de armas y de gadgets sobre todo estaba muy lejos de un Battlefield 3 o 4, que ahí tenías una maravilla. 4 era enfermizo, de hecho. Y yo creo, también es verdad que la Segunda Guerra Mundial yo creo que te da bastante más margen que la primera en esto. ¿No? Yo nunca he estado en los dos. Yo luché en la primera, me pilló. Y en la poco segunda joven. Dirigiste. ¿Sabes lo que se me ha molestado de Battlefield 1? Lo que más me ha molestado. Segunda. Es lo que me ha molestado de Battlefield 1. Los rifles de francotirador, siempre juego con rifles de franco, ¿no? Que tuvieran la mira al lado. Ah, sí. Es horrible. Sí. Y cada vez que sale un DLC digo, a ver si en el nuevo rifle franco la ponen ya arriba. No, está al lado. Y queda como mal, ¿sabes? Sí. No, en fin. Pero es que piensa para el lado, puedes permitirte el disparo, disparar estilo gangsta. Hey yo, ¿sabes? ¿Entiendes? Claro. Hasta el click. ¿Sabes? Así puedes mirar por el lado. Se te acaba Dragon Ball, ¿no? ¿El qué? Sí, ahora ya estoy haciendo... ¿Cuál? No, lo del Super, digo. Ah, dos capítulos quedan. ¿Y luego qué? Pues esperar. Esperar a que se vayan saliendo los mangas, que son a pasar. Los mangas son súper guapos. ¿Cuántos han salido ya aquí? Aquí uno solo. ¿Y cuándo llega el segundo? Pff, en octubre, dicen. Es que aquí es que es lo mejor. Es que en España, no, en España, como tenemos la serie roja, esta pequeña de 32 páginas, pues hasta que no sale todo el pack, no sale. ¿Pero ya ha salido parte del pack? No, creo que no. En cambio, en otros sitios, en Italia van por el texto. En Italia, tío, pero qué. Pero a ver, ¿tú conoces a algún italiano que le guste Dragon Ball? Sí. ¿Ah, sí? Yo no. Sí, ¿y tú? Sí, sí. Pues está jugando Higuaín allí. Sí, sí, no. Dragon Involati o algo así lo van a decir, ¿sabes? Bueno, pues ahí van por el 3. Puede faltar más. En inglés es verdad que ya hay 3 o 4, pero yo me da palo comprarlo en inglés, tío. ¿Están los 3 o 4 en inglés? Sí, lo tengo en japonés. Pero, ¿sabes? Pero el japonés. La bronca que me cayó cuando me compré el último cómic de Dragon Ball Z en japonés, porque llegó en japonés y no había llegado todavía aquí. De mis padres, buah, épica, ¿eh? Pero ¿padres? Épica. Sí, porque ¿qué hacía comprando esto que no entendía? Tú sí que no entendías nada. Bueno, no lo entendías. Mote, por favor. Hombre, no lo entendías. No, pero... No, pues ya está. Ya está. Mis padres pusieron un poco de seny ahí en la conversación. Ah, pierde Vermintide 2. Nos lo pillamos todos y jugamos. Tú no puedes ser eso. Pero que yo era muy bueno al Left 4 Dead. Yo era bueno al Left 4 Dead. Es PvE. No, bueno, es PvE. Y hay fuego, okay, amigo. ¿No? Hay fuego, amigo. O sea, yo si es matar monstruos sé jugar. A mí, sí. A mí el problema es si me pones a jugar con teclado y ratón contra personas. ¿Sabes? Los monstruos que matas son setas. ¿Sabes? ¿Sabes lo que quieres decir? Saltando. Pero esto, en Vermintide no puedes saltar encima de los enemigos para matarlos, ¿eh? No funciona así. No, en serio. Yo piloto en PvE. En PvP es si no tengo un mando, tengo problemas. Piloto, ¿eh? Si quieres. Píllalo. Ay, mira, es que. Mira, ¿tú te imaginas, ¿tú te imaginas a Salva en Vermintide saltando? Bueno, no, pues. ¡Combo! ¡Mira cómo llego! Bueno, pues nada, pues ya está. Pues no, yo te dejo mi cuenta de Star Citizen y cuando te digo de jugar. Y cuando yo te digo de jugar contigo al Vermintide, me dices que no, porque no sé qué. He sido 915 del mundo en Fighter Z. Ya tenía que decir. No, tu perfil. Sí, que no sabemos que haya sido. Claro. No, sí. Habrá sido Albert. Hombre. Bueno, ahora mismo no sabría decirte. ¿Podría ser Albert? ¿Lo dejamos aquí ya o no? Sí, no. Antes de hacer otra. Antes de hacer otra. ¡Hala!